Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Hola, muy buenas noches. Estamos en una nueva sesión del programa El Morras Chambeando a Lecturarnos. Durante los meses de junio y julio hemos estado revisando la obra autobiográfica de Asata Shakur, compuesta por 21 capítulos. Y bueno, ya nos encontramos cerca de finalizar esta radiolectura colectiva, que ha estado muy bella, ya que hemos invitado a varias compañeras y amigas que nos han lecturado desde distintas latitudes, tonos de voces y entonaciones. Entonces, de esta manera, esta noche nos corresponde revisar el capítulo 15 en voz de Mel, que se encuentra en Ciudad de México y que hace poquito fue mamá. Ella ha indagado en diversos proyectos autogestivos por allá por los nortes y le mandamos un gran abrazo y agradecimiento por prestarnos su voz. Antes de ir a escuchar el capítulo, me gustaría aprovechar el espacio para contarles un poquito cómo van las cosas por acá, por el sur, y que conversa mucho con algunas de las reflexiones que Asata Shakur nos narra en la década de los 70, relacionadas con las medidas de opresión que reproducen la producción del capital, la hegemonía colonial y patriarcal, mediante la injusticia social y la desigualdad. Para esto, como ella bien nos cuenta, desde su propia experiencia, opera todo un andamiaje de control y represión que busca mantener a los pueblos sumisos. En este sentido, la obra de Asata, que se emplaza en Estados Unidos, pero como bien se señala, la lógica se manifiesta no solo en ese territorio, sino que también se presenta de manera diferenciada en toda Latinoamérica y otros continentes. En este sentido no tenemos y ni queremos olvidar que en la década de los 70 el intervencionismo de Estados Unidos, como sigue estando presente al día de hoy, se hizo latente y manifiesto en contra de las luchas socialistas que estaban en pleno auge y que en paralelo, mientras oprimía al pueblo negro en ese país, Nixon en Latinoamérica, en el Cono Sur, impulsaba la Operación Cóndor, dando pie a las distintas dictaduras. Así, mientras en Chile seguimos en cuarentena con altos números de personas contagiadas y muertas ante las nefastas políticas del gobierno de derecha encabezado por Piñera, la semana pasada ocurrió una acción de protesta, unas jornadas de protesta nacional bien bonitas. Estas fueron llevadas a cabo tras una convocatoria los días jueves 2 y viernes 3 de julio, y fue también definida para esa fecha en conmemoración a la histórica jornada de protesta nacional que se llevó a cabo los mismos días, el año 1986, en plena dictadura. En este sentido, señala el resumen, que es un medio de contrainformación súper importante en Chile, que las manifestaciones de 1986 contaron con una importante cantidad de modos de protesta. A modo de ejemplo, la Asamblea de la Civilidad realizó un instructivo dirigido hacia la desobediencia civil previo a la fecha, que conlleva, entre otras cosas, a agitar para que la jornada tuviera asidero en la población, cuestión que se venía dando progresivamente en distintos sectores organizados. Y en este sentido también hay que recordar que, al igual que hoy, vemos cómo la organización en las poblaciones ha sido fundamental para la reproducción del pueblo y la subsistencia en la vida cotidiana. No podemos olvidar las JAP, que fueron las jornadas de las ollas populares, las ollas comunes que surgieron en esa fecha y que el día de hoy se replican en distintos territorios del país en busca de dar solución a las condiciones de precariedad en las que nos encontramos. Entonces, bueno, la jornada de protesta del 2 y 3 de julio significaría, entre otras cosas, un notable reflejo de la capacidad del movimiento popular, del enojo y la rabia que se da de manera masiva e intensa y que contribuyen al avance de la resistencia contra la dictadura, además de romper el cerco permanente que secuestró a Chile durante 17 años de régimen. En este contexto, la violencia política ejercida por el movimiento conllevó también una importante respuesta de los aparatos represores de la dictadura. Y en este sentido queremos traer a la memoria el caso Quemados, así se reconoce, pero bueno, fue una de las tantas formas de violación a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad que se llevaron a cabo durante la dictadura y que sucedió durante estas jornadas de protesta en 1986. Y bueno, en la madrugada del día 2 de julio, el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri se encontraba cubriendo una acción que iba a realizar un grupo de personas. En ese sentido, o sea, en ese momento había una barricada en la comuna de Estación Central de Santiago que fue interceptada por efectivos militares, siendo detenidos él y su compañera Carmen Gloria Quintana. En un horroroso e injustificable acto de violencia, señala este medio de comunicación, los militares rociaron bencina a ambos jóvenes y les prendieron fuego, siendo trasladados a las afueras de Santiago y arrojados a una zanja. Carmen Gloria Quintana logra sobrevivir, pero Rojas de Negri fallece días después en base a la gravedad de sus heridas. Bueno, este, como les decía, es uno de los tantos casos de crímenes de lesa humanidad que podemos encontrar tanto en el informe Rettig como en distintas fuentes de denuncia. Sin embargo, nos gustaría también recomendar aquí la narración de este hecho a través de un documental que se llama La ciudad de los fotógrafos, que contribuye a hacer archivo y memoria colectiva respecto a esta época. Bueno, volviendo a la actualidad, el 2020 y en cuarentena, la semana pasada entonces pudimos observar la manifestación en distintos lugares del país de diversas formas de protestas bajo la consigna de Sin lucha no hay dignidad, en la que cobran relevancia nuevamente las asambleas territoriales que irrumpen y se van consolidando poco a poco como instrumentos de organización popular en los territorios. Es importante señalar que las asambleas territoriales emergen como un actor político potenciado a partir de la revuelta social de octubre del 2019 y que siguen en funcionamiento y en organización desde barrios y distintas comunas. Sin embargo, ante estas expresiones de protesta y organización popular, el aparato represivo nuevamente se hace presente, hostigando y arrestando a manifestantes, Dentro de esto, queremos hacer mención a dos hechos que nos parecen gravísimos. En la ciudad de Melipilla, que está cercana a la capital del país, Santiago, fue asesinado por un impacto de bala un joven de 21 años, haitiano. Esta noticia corrió rápidamente por las redes, sin embargo no ha habido mayor profundización de quién era este joven. Por lo tanto, nuevamente vemos cómo los medios de comunicación de masas y el periodismo mainstream de aquí ejerce nuevamente el racismo y siendo incapaz de nombrar el hecho. Y bueno, como otros tantos casos de negligencia institucional que hemos tenido, que hemos observado aquí en el país hacia la comunidad migrante, probablemente este asesinato por bala de este joven probablemente quede impune, así que queremos relevarlo, queremos señalar la importancia de él, de esto, y vamos a ver si es que podemos seguir la huella, porque creemos que ya estamos hartas y hartos de seguir en esta lógica de impunidad en la que hay algunos cuerpos que son importantes y los otros olvidados. Bueno, si también se denuncia en la ciudad de Talcahuano, que es aquí una comuna cerquita donde yo vivo, un nuevo caso de violencia política sexual durante las jornadas de protesta nacional, tras la detención de una mujer en este contexto. Entonces voy a hacer lectura del comunicado de la declaración frente a la violencia política sexual de Carabineros de Chile en Talcahuano, emitida por la Asamblea de Mujeres Talcahuano. Desde la Asamblea Pobladoras del Talcahuano, queremos hacer pública la denuncia del Estado y sus agentes militares, Carabineros de Chile en este caso, quienes el viernes 3 de julio, en medio de una legítima y pacífica manifestación, detuvieron a una compañera. En su detención incurrieron en hechos de violencia sexual, tratos crueles, degradantes, que se enmarcan en tortura en contexto de la detención. Durante la emergencia sanitaria, hemos sido testigos y víctimas de un gobierno que actúa con negligencia respecto al bienestar de las comunidades y en especial de las mujeres, quienes hoy nos exponemos a la violencia debido al confinamiento y a la misoginia administración de Sebastián Piñera junto con su gabinete. Y a la misógina administración de Sebastián Piñera junto con su gabinete. Llevamos más de 3 meses en crisis que no solo es sanitaria, sino que profundamente social y política, en donde se han acrecentado las desigualdades y la indiferencia del Estado se ha recrudecido. Ejemplo de lo anterior es la situación que se vivió en la segunda jornada de protesta, cacerolazo del 3 de julio, en donde diversas organizaciones sociales, barriales y vecinas y vecinos nos reunimos en el cruce Higueras para manifestar nuestro descontento sistémico. Ejercicio que hemos venido haciendo desde el levantamiento popular en octubre del año pasado y que hoy en este contexto se hace más urgente debido a la agudización de la precarización de la vida. Por respeto a la compañera y para no caer en una revictimización secundaria, no detallaremos lo sucedido. Sin embargo, queremos entregar nuestro total apoyo y prestar todas nuestras energías para las acciones que se estimen convenientes. Además de evidenciar que la violencia siempre ha venido por parte de quienes reprimen al pueblo, que hoy sigue pidiendo las condiciones mínimas para una vida digna. Las pobladoras feministas hemos hecho frente a esta crisis con articulación, tejiendo vínculos comunitarios que busquen nuevas formas de relacionarnos y vivir colectivamente. Y es con esa misma fuerza que hoy le decimos al imperio misógino de este gobierno y Estado que seguiremos organizadas, creando y luchando por la defensa de nuestros territorios, tierra y cuerpo. Asamblea de Mujeres Talcahuano. Bueno, con esa declaración hacemos como cierre y denunciamos estos actos de violencia política sexual, de violencia política en contra de los oprimidos, que se acercan mucho y conversan mucho con lo que nos narra Asata Chacur En capítulos anteriores, la semana pasada estuvimos revisando el capítulo 12, 13 y 14, en la que ella nos narra como su formación política desde la universidad y en la calle, haciendo cuestionamientos respecto a su belleza, los cánones de la hegemonía y de la historia oficial que blanquea la memoria y niega la historia de los pueblos oprimidos, y, oprimidos negros y del tercer mundo. También se da cuenta de que la opresión no solo es racista, sino también capitalista y patriarcal. Entonces, bueno, creemos que estos acontecimientos que les cuento que están sucediendo aquí en Chile y que no son exclusivos de acá, lamentablemente, sino que se reproducen en distintos lados. Ya Vivi nos contaba en México lo que sucedió en una de las comunidades donde asesinaron a 21 personas. Y bueno, lamentablemente es una cuestión que se repite y se reproduce constantemente. Y bueno, la invitación entonces está ahí a aprender de nuestras memorias, aprender de las historias, aprender de, por ejemplo, lo que nos narra Sata Chakur, aprender de lo que estamos viviendo hoy para hacer frente y organizarnos en contra de todas estas injusticias. Entonces, sin más que decir, nos vamos a ir a una canción de Daniela Milaleo y luego vamos a dar inicio a este capítulo 15, que está súper interesante, ya que estamos como en un punto clímax en la que Asata nos está contando cómo toma o decide entrar a militar a las Panteras Negras, que en lo personal me parece súper interesante. Por tanto, esperamos que les guste y que nos sigan sintonizando. Por la puerta de la sede del Partido de las Panteras Negras, de la Séptima Avenida, entró una oleada de energía. Si me hubieran conectado una luz, estoy segura de que habría iluminado medio Harlem. Estaba llena de energía y de ganas de hacer cosas. Cuando me uní al partido, estaba dispuesta a dar todo lo que tenía. La persona encargada ese día me dio un impreso para que lo rellenara. No pude encontrar la segunda hoja, así que me fui con él a la parte de atrás para buscarla. Se puso a rebuscar en un archivador que estaba en un completo estado de antiorden. Era un desastre total. Me ofrecí para ordenárselo y el hermano accedió. Al momento, ya estaba yo hundida hasta las rodillas en papel, ordenando y clasificándolo todo por orden alfabético. Cuando organicé los archivos de seguridad de cada persona, recorté marcadores de un sobre color manila, mientras pensaba en lo relajada que era la seguridad. Yo era una recién llegada, y sin embargo, me dejaban acceder a todos aquellos archivos. Le expliqué el nuevo sistema al hermano, feliz al menos de que la experiencia adquirida en todos aquellos aburridos trabajos de oficina pudiera servir a un fin revolucionario. Esa misma noche estaba en el autobús para Filadelfia. El partido había convocado una convención constituyente que garantizara los derechos de los pobres y los oprimidos, y que sería antirracista y antifascista. Asistíamos a la sesión plenaria de la convención que se iba a celebrar más tarde en la capital. Esa sesión fue definitivamente un subidón. La peña estaba de lo más optimista. Me dejaba sin aliento ver a todos aquellos revolucionarios ponerse en pie y soltar verdades como puños. Me sentía tan feliz como un perro en Huesolandia. Mi cuarto de hotel fue una mesa de billar en el sótano de una iglesia. Dormí mejor que una princesa sobre 20 colchones. Cuando volví a Nueva York, se me asignó al equipo médico. Mi supervisora inmediata era Joan Bert. Había sido estudiante de enfermería y era una de las acusadas en el caso de las 21 panteras negras de Nueva York. Había salido de la cárcel bajo fianza de $100,000 y estaba ocupada trabajando en el caso. La habían golpeado y torturado, y hasta le habían colgado cabeza abajo por fuera de una ventana de una comisaría. Tenía ojos grandes y suaves, labios nerviosos, y la expresión de alguien que se había visto obligado a hacerse mayor demasiado pronto. Me recordaba a alguien que había llevado una vida muy protegida y que de repente se había encontrado en el mundo frío y cruel. Era algo tímida y a mí me daba pena porque parecía hallarse bajo muchísima presión. Se lo tomaba todo muy en serio, no dejaba que se le escapara ningún detalle. Se preocupaba por todo y por todos. Se enfrentaba a una condena de 30 años, así que me tocaba a mí hacer casi todo el trabajo relacionado con el equipo médico. Y ella se angustiaba muchísimo por eso. El equipo médico se ocupaba de cuidar la salud de las panteras. Pedíamos hora con médicos y dentistas y enseñábamos a los militantes primeros auxilios para que pudieran ayudar a la gente en caso de emergencia. Periódicamente poníamos un puesto en la esquina y hacíamos pruebas gratuitas de tuberculosis o distribuíamos información sobre anemia falciforme. También era parte de mi cometido trabajar con los estudiantes de medicina y los médicos negros con los que contábamos, para ayudar a montar una clínica gratuita en Harlem. El Partido de las Panteras había comprado una casa en la calle 127, y en cuanto estuvieran acabadas las obras, planeábamos ir allí para abrir una clínica gratuita. Cada semana todos los miembros del equipo médico del Bronx, Brooklyn, Harlem, Jamaica y Corona se reunían en el Ministerio de Información del Bronx. En mi primer viaje hasta allí, llevaba un montón enorme de periódicos de las panteras. Yo era una vendedora malísima, y lo que hacía la mayor parte del tiempo era conseguir que algunos de mis amigos concienzados contribuyeran a la causa comprándolos. Luego se los dábamos a la gente sin pagar. A la cabeza del equipo médico estaba Laiwa, y desde el primer momento se ganó mi respeto y admiración. Era muy seria en todo lo relativo a la gente negra, pero cuando se trataba de temas de salud, era una verdadera fanática. Exigía que nos tomáramos nuestra responsabilidad seriamente y pobre de aquel que se presentara a la reunión semanal sin nada en el informe de logros. Alaiwa tenía una hija pequeña, pero aún así conseguía hacer el trabajo de dos personas. Sin embargo, me expulsaron del partido esa primera noche después de la reunión del equipo médico. Cuando salí, me encontré con que mi montón de periódicos había desaparecido, pero nadie lo había visto. Por fin, Robert Bay, que dirigía toda la sección de la costa este del partido, Me dijo que lo había visto. ¿Dónde están? Le pregunté. Los he tirado. ¿Cómo que los has tirado? Pregunté, pensando que se trataba de una broma. Los acabo de tirar, insistió. Todos sabéis que no debéis dejar los periódicos fuera en recepción. Eso te enseñará a colocarlos en la balda que les corresponde. Le expliqué que era la primera vez que iba al ministerio y que no tenía forma de saber qué era el procedimiento que había que seguir. Tendrías que haber preguntado, contestó con arrogancia. Te los he tirado y no hay más. A mí se me estaba acabando la paciencia. Mira, tío, ¿por qué no me das mis periódicos para que me pueda ir? No tengo tiempo de quedarme aquí toda la noche. Te he dicho que los he tirado y se acabó. Pues entonces eres un gilipollas o un tonto, le repliqué. Me había puesto furiosa. El tipo había conseguido acabar con lo que me quedaba de paciencia. Entonces, intentó ponerse chulo conmigo, con un aire muy desafiante, tratando de defender su estúpida arrogancia. Yo no tenía ganas de andar perdiendo el tiempo. Le maldije todo lo que pude y me fui de allí. Al día siguiente, cuando entré en la sucursal de Harlem, Bashir, el encargado de ese día, me dijo que me tenía que ir. ¿Qué es eso de que me tengo que ir? Pregunté. Él dijo que lo sentía, pero que Robert Bay había llamado y le había dicho que yo ya no estaba en el partido. Yo me quedé hecha polvo. Llamé al Ministerio del Bronx y les dije que me pusieran con Bay, y procedí a decirle lo imbécil, arrogante y carente de principios que era, además de ser un cobarde. Ni siquiera había tenido el valor de decirme a la cara que estaba expulsada. Tenía tanta razón que ni siquiera me sorprendió cuando se disculpó y me dijo que me había vuelto a admitir. Odio la arrogancia, tanto si es blanca como púrpura o negra. Algunas personas dejan que el poder se lo suba a la cabeza. Se creen que por el mero hecho de tener un título delante de su nombre, se supone que los demás deben inclinarse y besarles el culo. Las únicas grandes personas que he conocido son modestas y humildes. No puedes decir que amas a la gente si no la respetas, y no puedes llamar a la unidad política a menos que la practiques en tu forma de relacionarte. Y eso no sucede de la nada. Es algo que hay que poner en práctica cada día. El primer día que me asignaron el programa de desayuno me quedé dormida. Para llegar a tiempo tenía que levantarme a las 4:30 de la mañana. Cuando entré con paso lento y pesado a la sede del partido, era la viva imagen de la vergüenza y el remordimiento. «¿Cómo? ¿Tú por aquí?», me dijo la hermana a la que tenía que ayudar. «¡Qué alegría que hayas venido!». Esa noche yo me critiqué a mí misma por llegar tarde. «No te preocupes, hermana», dijo el hermano que dirigía la reunión. «Puedes hacer penitencia trabajando en el programa de desayunos toda tu vida». «¿Toda mi vida?», repetí. «Claro, puedes mostrar tu sinceridad a los niños hambrientos de Harlem, trabajando en los desayunos mientras permanezcas en el partido». Siempre he odiado levantarme pronto por la mañana, y la sola idea de tener que levantarme cada día a las 4:30 me hacía estremecer. Pero me acordé de los niños a los que había dejado en la estacada. Levantarse pronto tendría que ser algo fácil para una persona revolucionaria. Me acordé de aquellos que habían dado su vida por nuestra lucha y decidí que no costaba tanto después de todo. Más tarde, una de las hermanas me comentó: «No te preocupes, solo te mandarán al programa de desayuno cada día hasta que te acostumbres y sepan que eres disciplinada y puedan confiar en ti. A mí me pasó lo mismo». Yo me alegré de que les hubiera pasado a otras personas, porque me sentía muy tonta. Me dije que tenía que esforzarme más. Trabajar en el programa de desayunos resultó ser una verdadera delicia. Era lo más gratificante. La sede de Harlem tenía programas de desayuno en 3 iglesias diferentes y yo rotaba entre todas ellas. Desde el primer momento que vi a aquellos niños, me enamoré de ellos. Eran unas personitas tan abiertas, tan inteligentes, cada cual con su propia personalidad. Me pasé las primeras 2 semanas o así poniéndome las pilas con el tema de cocinar. Una niñita vino y me tocó en la espalda. «A tus crepes les pasa algo malo». «¿Qué es lo que les pasa?». «No saben ricas». Hacer el desayuno para un montón de niños hambrientos por la mañana no era nada fácil, en especial si no sabes cuántos van a venir ni cuántos van a comer. Había un niño pequeño del que yo estaba convencida que tenía la solitaria. Lo que se metía entre pecho y espalda era impresionante. Un día le vi que se guardaba comida en los bolsillos. «¿Quieres que te dé un papel para envolver eso?», le dije, cortando un poco de papel aluminio. «No lo estaba robando», se le llenaron los ojos de lágrimas. «Claro que no, aquí todo es gratis y puedes llevarte todo lo que quieras. Pero, ¿no sería mejor envolverlo para que no se te manchen los bolsillos de grasa?». Es para mi madre. No tenemos comida y se ha estropeado la cocina. Puedes decirle a tu madre que ella también puede venir si quiere, y puedes llevarte a casa toda la comida que quieras. Algunos otros niños nos miraban. Eso va para todos. Si queréis, llevaros un sándwich o algo. Solo decídmelo para darlos con qué envolverlo. Uma vadeja perdeu a Tereza e deu de perturba. A nega Tereza, cansada de guerra, trocou de guerreiro e foi guerrear. Orgulho ferido, jeito sofrido, batuca tristeza na mesa de um bar. É dia de festa, festeja a desgraça, promove a rua se quer se vingar. Nega, nega, nega, nega, tipo nega, nega, nega, nega, tipo Tereza parceira da noite da praia, de Brás e Tavares e Van Jorge. Areia no corpo, escrito no rosto, Tereza, seu dono, Tereza. No passo do samba, no passo da sorte, no passo do amante, pagava pra ver. No ser da madruga, um cheiro de morte, um grito de guerra, vai morrer. Nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, no rosto desgosto, na mão a peixeira, no corpo uma bala, um cheiro de morte, um grito de guerra, o fim de carreira de um valentão. Nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, bate, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega. Después de eso, siempre intentaba acordarme de preguntar si alguien quería llevarse algo de comida. Casi todos decían que sí. Dame un sándwich de huevo para llevar. Yo quiero dos salchichas para llevar. Casi nunca conocíamos a los padres. Cuando un niño nuevo se unía al programa, puede que los padres se pasaran para echar un vistazo. Pero en general, solo venían a traer a sus hijos y a recogerlos. El programa de desayunos de East Harlem era el más pobre. En mitad del invierno, algunos de los niños no tenían gorro, guantes, bufanda ni botas, y llevaban solo chaquetas o abrigos ligeros. Cuando se podía, intentábamos conseguirles algo de ropa gratis. Solo de vez en cuando, cuando todo iba bien y terminábamos pronto, teníamos la oportunidad de pasar algo de tiempo con los chavales. Normalmente teníamos mucha prisa por conseguir que llegaran a la escuela con puntualidad. Algunos miembros de las Panteras querían que los niños aprendieran el programa de 10 puntos y el manifiesto, y otros querían enseñarles canciones de las Panteras. Yo prefería sentarme con ellos, charlar e intercambiar ideas, así que combinábamos estos enfoques diversos. Todos estábamos radicalmente en contra de atiborrarles el cerebro de cosas o de enseñarles de memoria eslóganes sin sentido. Los niños tenían tal curiosidad natural que teníamos que andar con cuidado para que no se nos quemara la comida mientras contestábamos a sus preguntas. Mis amigos más cercanos en el partido eran Doruba, Satehuayo y Yamal. Todos estaban en libertad bajo fianza por el caso de las 21 Panteras de Nueva York. Se venían a mi casa y nos pasábamos las horas muertas hablando de política, del partido, de Corea del Norte y de lo que estaba sucediendo en la calle 116. Aprendía más en una de aquellas sesiones de lo que había aprendido en todo un mes en City College. Ahora, les costaba vérselas conmigo. Yo soy más testaruda que toda una reata de mulas, y soy capaz de discutir con alguien hasta que me convenzo de una cosa. Aunque ya no odiaba a los blancos y ya había dejado de verlos como el enemigo, seguía sin tenerles mucha simpatía. Por lo que a mí respecta, el deber de la gente negra era trabajar en la comunidad negra, y la tarea de la gente blanca era ir a la comunidad blanca y organizar a los blancos. Los hermanos estaban totalmente de acuerdo conmigo en eso. También estábamos de acuerdo en que la gente negra, blanca, hispana, nativos americanos y orientales tenían que unirse para luchar. No estábamos de acuerdo en qué autores tenían que leer y qué tenía que estudiar. Normalmente, después de un desacuerdo, me sugerían que leyera esto o lo otro, a menudo Marx, Lenin o Engels. Yo prefería Ho Chi Minh, Kim Il-sung, el Che o Fidel, pero al final tuve que meterme con Marx y Lenin, simplemente para comprender mucho de los discursos y del material que sacaba Huey Newton. No eran textos fáciles, pero yo me alegré de leerlos. Amplió muchísimo mis horizontes. No me acercaba a ellos como a los grandes padres blancos o como una especie de dioses, como hacían algunos revolucionarios blancos. Para mí eran sencillamente dos tipos cuya contribución a la lucha revolucionaria era demasiado grande como para pasarla por alto. Cuanto más estudiaba, más crítica era con el programa de formación política del partido. Había tres tipos distintos de clases de formación política: clases para la comunidad, clases para los cuadros del partido y para el liderazgo de las Panteras. En las primeras, las Panteras explicaban el programa de 10 puntos y la filosofía y los objetivos generales del partido, así como varios artículos aparecidos en el periódico de las Panteras. Para mí, eran las mejores clases de formación política de todas las que ofrecía el partido. Si los profesores eran buenos, las clases resultaban interesantes y amenas. Con escasas excepciones, las clases para los miembros del partido resultaron ser justo lo contrario. Comentábamos artículos del periódico de las Panteras. Leíamos fragmentos del libro rojo de Mao y comentábamos ciertos discursos y textos de distintos miembros del partido. La mayor parte del tiempo, quien diera la clase comentaba lo que estábamos estudiando y lo explicaba, pero sin hacer referencia a los temas subyacentes ni situar el asunto en una perspectiva histórica. El problema de base no era si el profesor era bueno o malo, sino que estaba relacionado con el hecho de que el partido no abordaba la formación política de un modo sistemático. Leíamos el libro rojo, pero no sabíamos quién era Harriet Tubman, Marcus Garvey y Nat Turner. Hablaban de intercomunitarismo, pero seguían creyendo que la guerra de secesión se llevó a cabo para liberar a los esclavos. Muchos de ellos casi no sabían nada de historia, ni negra, ni africana, ni nada. Huey Newton había escrito que la política era la guerra sin derramamiento de sangre, y que la guerra era la política con derramamiento de sangre. Para muchos miembros de las Panteras, sin embargo, la lucha se componía solo de dos aspectos: coger las armas y servir a la gente. Esa era la razón principal por la cual, a mi modo de ver, muchos miembros del partido infravaloraban la necesidad de unirse con otras organizaciones negras y de luchar en torno a diversos temas comunitarios. Muchos hermanos y hermanas se habían metido en el partido porque estaban hartos de la opresión que sufrían. La mayoría no había estado antes en la lucha. Muchos se habían apuntado pensando que el partido les iba a dar un arma y decirles que salieran y se pusieran a matar cerdos. Casi todos estos hermanos y hermanas habían asistido a escuelas de segunda donde o bien les habían enseñado mentiras o nada en absoluto. Hacía muchísima falta formación de todo tipo. Sin un programa de formación adecuado, muchas panteras caían en el automatismo. Repetían eslóganes y consignas sin entender cabalmente su significado, lo que a menudo derivaba en prácticas dogmáticas y miopes. Por ejemplo, un día un hermano africano que trabajaba en uno de los movimientos de liberación africanos entró en nuestra sede y nos dio un calendario muy bonito que había sacado de uno de esos movimientos de liberación. Era chulísimo. Tenía fotos muy bonitas de luchadores por la libertad africanos y decía algo como «Apoyo Internacional para la Liberación Africana». Lo primero que hice fue colocarlo en la pared. Cuando llegué al día siguiente lo habían quitado. Al preguntar qué había pasado me dijeron «El calendario decía internacional y nosotros no somos internacionalistas, somos intercomunitaristas». Estoy convencida de que un programa sistemático de formación política que abarque todos los niveles desde el más bajo al más alto es esencial para cualquier movimiento u organización para la liberación negra que quiera tener éxito en este país. El partido tenía entre sus miembros a algunas de las hermanas y hermanos con mayor conciencia política, pero en ciertos aspectos no consiguió extender esa conciencia a los cuadros en general. También me parecía que era una verdadera pena que el partido no enseñara a las panteras técnicas de organización y movilización. A algunos miembros se les daba muy bien organizar a la gente, pero en general eran las camaradas más ocupados y con mayor responsabilidad. Parte del problema era que el partido había crecido tan rápido que no hubo tiempo para generar programas con un enfoque gradual y escalonado para abordar las dificultades. La otra parte del asunto es que el Partido de las Panteras Negras estuvo en el punto de mira del gobierno de Estados Unidos casi desde el inicio. Al principio no noté demasiado la represión. Sabía que el partido estaba amenazado, pero no lo sentía demasiado cercano, como si fuera algo en segundo plano. Lo que me ponía más furiosa era el tratamiento del partido por los medios de comunicación, que daban una imagen racista y violenta de la organización, y funcionaba. Los cerdos irrumpían en una sede del partido, disparaban primero y preguntaban después. La prensa siempre decía que la policía había descubierto un gran arsenal de armas. Luego, cuando el arsenal resultaba ser unas pocas escopetas y rifles registrados legalmente. La prensa no decía ni una palabra. Lo mismo sucede hoy en día. A nadie le preocupa que los blancos tengan armas, pero si las tiene una persona negra, entonces está claro que se trata de algo criminal. El único momento en que la América blanca se pronuncia a favor de la gente negra tenga armas es cuando las usamos para hacerles el trabajo sucio. Han hecho que haya un montón de personas negras con tanto miedo que hasta les asusta la idea de tener un arma. Pero con la forma en que está subiendo la marea de racismo en este país, más vale que la gente negra tenga menos miedo de no tener un arma que de tenerla. Teniendo en cuenta la existencia del Ku Klux Klan y todos esos grupos racistas que pululan por ahí, la gente negra tiene que estar muy mal si no posee un arma y saber cómo usarla. Si no tienes un arma, más te vale darte prisa y comprarte una, porque dentro de pocos años, si el país sigue como va, puede que ilegalicen la compra de armas para la gente negra. Go, sapapuke. Go, sapapuke. Yeah. Dube sankele fila sabana ninduru Woro wolo fila shegi konantan Olube sankele fila sabana ninduru Woro wolo fila shegi konantan Ile ile ile ile ile Ile ile ile ile ile Ile i shuvaru varu varu varu pa pa pe Kaumbena Kaumbena Kaumbena uko kaumbena Kaumbena Kaumbena Kaumbena ngo Sankele fila sabana ninduru Woro wolo fila shegi konantan Olube sankele fila sabana ninduru Woro wolo fila shegi konantan Chamambaraza Chamambaraza Chamambaraza Fila sabana ninduru Woro wolo fila shegi konantan Olube sankele fila sabana ninduru Woro wolo fila shegi konantan Una de las mejores cosas de la lucha es la gente que conoces. Antes de implicarme, nunca soñé que existiera gente tan bella. Por supuesto, había algunos gilipollas, pero puedo decir sin el menor género de duda que he sido bendecida al conocer a algunas de las personas más inteligentes, informadas, amables, valientes y con más principios sobre la faz de la tierra. Debo mucho a todas aquellas personas que me han ayudado, me han amado, me han enseñado y que me tiraron de la chaqueta cuando iba en la dirección equivocada. Si existe algo parecido a la suerte, yo he tenido muchísima, y los que me la han dado han sido mis amigos y mis camaradas, mis amigos salvajes, de corazón grande, con sus modos y pensamientos hermosos. Me han proporcionado más felicidad de la que mereceré jamás. Nunca ha habido un momento, por muy horrible que fuera, lo que estuviera sucediendo, en que me sintiera completamente sola. Quizá resulte irónico, no lo sé, pero lo único que sé es que el Movimiento de Liberación Negro ha hecho mucho más por mí de lo que yo podré hacer nunca por él. Cuando Said y yo nos hicimos amigos, fue algo realmente importante. Después de meterme en el partido, él pasaba por mi casa a menudo. Escuchábamos música y hablábamos de política. Yo siempre le vacilaba por ser parte de la cúpula. Era ministro de Información. Pero era el único líder en el Ministerio del Bronx que me inspiraba algún respeto, con la excepción de Afeni Shakur. Se reía de mis bromas sobre Robert Bay, pero nunca dijo nada malo de ninguno de los otros camaradas. También le respetaba porque se negaba a participar del culto al macho, que era un elemento nuclear del Partido de las Panteras Negras. Nunca votaba sobre un tema o adoptaba una postura determinada solo por seguir la corriente general. Cuando algún hermano lanzaba un ataque sin fundamento contra una hermana, se negaba a participar. Cuando nos juntábamos para reunirnos en casa de alguien, era el primero que se ofrecía para cocinar. Y si ya estaba preparada la comida, era el primero que se arremangaba para fregar los platos. Yo sabía que esto tenía que resultarle especialmente duro a él, porque era pequeño y su masculinidad siempre estaba de alguna forma puesta en entredicho por algunos de los hombres más retrógrados y machitos del partido. Said siempre trataba con respeto a mí y a las otras hermanas. Yo disfrutaba de su amistad porque era uno de esos pocos hombres totalmente capaces de ser amigos de una mujer sin estar pensando en llevársela al huerto. Nos comunicábamos con tal intensidad y de una forma tan sincera que luego me pregunté si había sido real. Y era una persona cultivada. Cuando se dice cultivada, la mayor parte de la gente piensa que hablas de la ópera y del libro de etiqueta de Emily Vanderbilt. Pero no me refiero a ese tipo de cosas. Era muy culto y sabía muchísimo sobre todos los aspectos de la vida negra. No solo era capaz de recitar Langston Hughes de memoria y de proporcionar un resumen biográfico de Coltrane, Bessie Smith o James Cleveland, sino que también podía sentarse y mantener una conversación inteligente sobre libros de sueños o sobre quienes comían una determinada marca de harina de maíz. Poco después, Said me pidió que trabajara con él en proyectos del partido. Se trataba sobre todo de ocuparse de grupos de apoyo blancos, que estaban recaudando fondos para las fianzas de los miembros de las 21 panteras que aún seguían en la cárcel. Yo odiaba aquel trabajo. En aquel momento me parecía que todo lo que estuviera por debajo de la calle 110 era otro país. Todas mis actividades se centraban en Harlem y casi nunca salía de allí. Trabajar en los comités de apoyo, desde luego, no me iba nada. Creo que una de las razones por las cuales Said insistía en llevarme a algunos de aquellos eventos era porque sabía cuánto los odiaba. Yo era la perfecta pantera enfadada. Odiaba estar de pie mientras todos aquellos blancos me pedían que me explicara, que hablara de mi vida. Me convertí en una virtuosa de la respuesta lacónica. ¿Qué te hizo convertirte en pantera negra? La opresión. ¿Qué te parece Huey Newton? Un verdadero líder revolucionario. ¿Qué crees que debería hacer la gente blanca? Organizar a otra gente blanca en sus comunidades, apoyar las luchas de la liberación de la gente negra y del tercer mundo, y ayudar a la liberación de las 21 panteras. Una vez un tipo me preguntó si de verdad me iba a cargar a los cerdos. Esta noche no. Me ponía de los nervios lo personales que se ponían algunas de esas personas a pesar de que no las había visto nunca antes. Una mujer se me acercó y me preguntó si Said era mi marido pantera. Cuando la miré como si estuviera loca por hacerme una pregunta semejante, dijo riéndose toda. O sea, quiero decir, ¿él es tu felino? Otra mujer se me acercó y me metió las manos en el pelo. Ay, tenía que hacerlo, tenía que tocarte el pelo, es que es tan rizado. Said intentaba firmemente convencer a los grupos de apoyo para que recaudaran más fondos. Les explicaba lo importante que era tener a las 21 panteras en la calle, organizando y educando a la gente sobre lo que pasaba en América. Said era educado, comprensivo y paciente. Cuando terminaba su pequeño discurso, se volvía hacia mí y me preguntaba, ¿qué opinas tú, hermana? Invocando a mi mejor ritmo de pantera, yo decía algo como, la gente negra ha sufrido 400 años de opresión. Seguimos estando oprimidos. Las 21 panteras no necesitan más apoyo moral, necesitan apoyo concreto. No necesitan saber que vosotros simpatizáis con ellos. Quieren oír que estáis dispuestos y preparados para ayudar a liberarlos. Cuando terminábamos, recibíamos una segunda donación. Said siempre se mostraba sereno y ecuánime en estos actos, excepto en uno. Estábamos en una reunión con Computer People for Peace, un grupo que ayudaba a recaudar el dinero para la fianza de Sundiata Akoli. Said dijo que Sundiata debía ser el siguiente pantera en salir libre porque sus cualidades de liderazgo eran muy necesarias para el partido. Un tipo no hacía más que interrumpir insinuando que Said estaba haciendo presión para liberar a Sundiata, porque eran amigos, que estaba siendo subjetivo y que operaba desde un análisis emocional, no científico objetivo. La cara de Said sufrió un cambio completo. Me di cuenta de que estaba intentando controlarse para no lanzarse contra aquel tío. ¿Qué quieres decir con eso de que estoy siendo subjetivo? ¿No se te ocurre abrir la boca para volverme a decir que estoy siendo subjetivo mientras vivas? Mi hermano, Lumumba, carne de mi carne y sangre de mi sangre, también lleva más de un año en la cárcel y no te he pedido ni un céntimo para su fianza. Lumumba Shakur era otra de las 21 panteras. La sala se quedó en un silencio total. La gente de los ordenadores dijo que harían todo lo que pudieran para recaudar dinero para la fianza de Sundiata, y eso es lo que hicieron. Lo único es que, cuando ya teníamos los $100,000 en efectivo, el puto juez Murtagh se negó a dejarle salir a él ni a ninguno de los otros. Nos sentimos impotentes y furiosos. Poco después me parecía extraño. Captaba toda una serie de sensaciones y vibraciones raras. No sabía de qué iba todo aquello, pero me parecía que estaban pasando muchas cosas. Me parecía que estaba en un río con muchísimas corrientes que se deslizaban y formaban remolinos bajo la superficie. Estaban empezando a suceder cosas raras. Iba a la lavandería y me encontraba allí con un policía negro que decía que se quería meter en el partido. De vez en cuando, me daba la vuelta y veía hombres desconocidos que me seguían. Aunque no tenía dinero para pagar el teléfono y había dejado de pagar las facturas hacía mucho, seguía funcionando y poco después dejé de recibir las facturas. Políticamente, no me sentía nada contenta con la dirección en que avanzaba el partido. Wei hizo una gira nacional para defender su nueva teoría del intercomunitarismo. La esencia de la teoría era que el imperialismo había alcanzado tal grado que ya no se reconocían las fronteras soberanas y que las naciones oprimidas ya no existían. Lo que existían eran comunidades oprimidas dentro y fuera de Estados Unidos. El problema era que alguien se le había olvidado decirles a estas comunidades oprimidas que ya no eran naciones. Lo que es peor, casi nadie entendía los largos discursos de Huey en los que explicaba el concepto y no era lo que se podría llamar un buen orador. De hecho, tenía una voz aguda y monótona y sus divagaciones durante 3 horas sobre la negación de la negación eran un desastre total. La gente se salía en manadas. En lugar de criticar lo que estaba sucediendo, la mayor parte de los miembros del partido lo defendían. Cuando dije que Huey necesitaba clases de dicción, se me lanzaron a la yugular. Cuando Hayes se cambió el título de ministro de defensa por el ridículo de comandante supremo y luego por el todavía más ridículo de siervo supremo, prácticamente nadie dijo una puta palabra. Ese era uno de los grandes problemas en el partido. No se fomentaba la crítica y la autocrítica, y lo poco que se practicaban a menudo no se tomaba en serio. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, motorista grita? Não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula. E vê se não se atrasa de novo. A diretora fala, chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo o quê? Se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais, o que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, um sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada, todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preta e pobre não vai pra... USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem tinta da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Que isso é vitimismo. riqueza vitimizou. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, vem cá. Você também pode lutar, hein? E aprender a respeitar. Que o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espada cheia do gueto, niga, samurai. É peito aberto, espada cheia do gueto, niga. É peito aberto, espada cheia do gueto, niga. Peito aberto, espada cheia do gueto, niga. Peito aberto, espada cheia do gueto, niga. Samurai, peito aberto, espada cheia do gueto, niga. Aberto, espada cheia. Peito aberto, espada cheia do gueto, niga. É peito aberto, espada cheia do gueto, niga. Samurai, vamos pro canto onde o relógio para. E no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi dandara. Otara, otara. Vamos pro canto onde o relógio para. No silêncio o coração dispara. Otara, otara. Eita, para. Dara, eita, pai. Adara, ti, ti, ti, ti. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, é, e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é esmola. La crítica y la autocrítica constructiva son extremadamente importantes para cualquier organización revolucionaria. Sin ellas, la gente tiende a ahogarse en sus errores, no aprende de ellos. Como seguía siendo universitaria, a menudo el partido me ordenaba que hiciera trabajo estudiantil. No me importaba trabajar con estudiantes para coordinar lo que fuera, pero me daba un miedo de muerte hablar en público. Sin embargo, ellos insistieron en que tenía que aprender para poder ser efectiva en los campus. Tenía una grabadora más vieja que la tos que estaba dando sus últimos estertores. Decidí usarla para practicar lo de hablar en público. Ahí estaba yo, bla, bla, bla, hablándole al micrófono. Sonó el teléfono. Dejé el micrófono, apagué la grabadora y corrí a contestar. «¿Hola? ¿Joan? Deja de grabar cintas», dijo una voz. El teléfono dio la señal de llamada terminada. Me quedé parada con el auricular en la mano. Tenía que salir de allí. Me fui corriendo por el abrigo. Necesitaba pensar a solas. En la sede del partido, las cosas eran cada día más raras. corrían rumores de que los cerdos iban a atacarnos. Convencidos de que iba a haber una invasión, la dirección decidió hacerla más segura. Se quitó el gran escaparate de la calle y en su lugar se colocó una partición de madera en la que se pusieron ventanillas sin cristal, tapadas por puertecitas de madera. «¿Para qué son todos esos agujeritos?», pregunté. «Para poder disparar por ellos», me contestaron. Me trajeron montones de sacos terreros. Yo no me podía creer aquella locura. Todo el mundo hablaba de defender la sede. «¿Por qué tenemos que defender la sede?», pregunté. Me dijeron algo del mandato ejecutivo número 3, por el cual las panteras tenían que defender la sede contra ataques de los cerdos. Yo estaba totalmente a favor de la autodefensa, pero no me veía dando mi vida solo por eso. «Es una cuestión de principios», me dijeron. Yo no comprendía de qué principios hablaban. Una de las leyes básicas de la lucha de los pueblos es retirarse cuando el enemigo es fuerte y atacar cuando es débil. A mi modo de ver, defender el local era un suicidio. Los cerdos tenían un montón de efectivos, iniciativa, el factor sorpresa y las armas. Nosotros seríamos la diana en un tiro al blanco. A mí me parecía que el partido abordaba el tema desde un punto de vista emocional, no racional. Solo porque una persona crea en autodefensa no significa que deba dejarse atraer al juego de tener que defenderse. Yo pensaba que una de las mayores debilidades del partido era la incapacidad para distinguir claramente entre la lucha política legal y la lucha militar clandestina y secreta. Una organización política de arriba no puede hacer una guerra de guerrillas, de igual modo que un ejército clandestino no puede hacer trabajo político. Aunque ambos deben trabajar juntos, deben de tener estructuras completamente separadas y cualquier vínculo entre ellos debe permanecer secreto. Educar a la gente en la necesidad de la autodefensa y de la lucha armada era una cosa, pero mantener una política de defender las sedes del partido en condiciones muy difíciles era algo muy distinto. Por supuesto, si entraba la policía y se ponía a disparar, lo de defenderse tenía sentido, pero lo esencial era intentar prevenir que eso sucediera. Un día, en un futuro no muy lejano, cualquier organización negra que no haya caído en el lameculismo y en el servilismo de esclavo ante el blanco tendrá que pasar a la clandestinidad. Y con lo rápido que este país se está desplazando hacia la extrema derecha fascista, las organizaciones revolucionarias negras deberían prepararse para lo inevitable. Los gobiernos fascistas no permiten la existencia de grupos de oposición progresista o revolucionarios, aunque estos sean pacifistas y no violentos. Da igual que el gobierno fascista prohíba esos grupos como en la Alemania nazi, o que monte una campaña de contrainteligencia para destrozarlos, como en los Estados Unidos. Se estaba haciendo cada vez más difícil llevar a cabo ningún tipo de trabajo. Todo parecía encontrarse en un perpetuo estado de caos. El partido decidió en un momento dado abrir los sábados una escuela de liberación para niños, y me asignaron el proyecto a mí. Yo estaba verdaderamente contenta porque me encanta trabajar con niños, y en aquel momento estaba muy harta de adultos. Siendo como soy tan cautelosa, me lancé al proyecto con toda mi energía. Recogí libros, materiales, pinturas, fotografías, libros infantiles de historia negra, discos para niños, etc. Había otros dos camaradas asignados al proyecto. Todo el mundo se puso a currar y a las pocas semanas teníamos un montón de niños que venían. Justo cuando estábamos rematando el programa, me llamaron a un lado y me hablaron confidencialmente. El partido tenía información de que los cerdos iban a asaltar la sede como 2 semanas después. «Si los cerdos fueran a asaltar la sede, ¿por qué se iban a preocupar de decírnoslo?», pregunté. «Nosotros tenemos nuestras fuentes, hermana», me dijeron. «Igual que los cerdos tienen las suyas, nosotros tenemos las nuestras». Yo no acababa de creérmelo, pero me figuré que ellos sabrían más que yo. Como preparación para el ataque inminente, se me pidió que me preparara un lugar de cuidado infantil, una casa segura para los niños y las niñas panteras. Me pareció una idea peregrina, pero accedí a hacerlo. Una parte de mi mente pensaba que me estaba poniendo a prueba, para ver cómo reaccionaba en una situación de crisis. Monté el rollo de cuidado de los niños. Llegaron las 2 semanas y se fueron, pero no hubo ningún ataque. Además, estaba sucediendo muchas cosas que no me gustaban. Los planes, las prioridades y los procedimientos cambiaban a diario y casi todo el tiempo los cambios estaban mal pensados. Todo tenía un aire arbitrario, y a mí desde luego no me daba la sensación de que estuviéramos metidos en una campaña de lucha con análisis paso a paso. Había poco conflicto interno tanto en la rama de Harlem como en el capítulo de Nueva York. En su mayor parte, las Panteras era un grupo alegre y abierto de gente que hacía todo lo que podía para ayudar y ser amable. A pesar de toda la presión y todas las adversidades a las que tenía que enfrentarse, y conseguían ser personas de principios y luchar con todas sus fuerzas por nuestra gente. Teníamos un cierto problema de liderazgo con Robert Bay y con Jolly, que procedían ambos de la costa oeste. Los problemas de Bay eran que no era muy listo y que tenía un estilo agresivo, casi diría que beligerante, a la hora de tratar con las personas. El problema de Jolly era que era la sombra de Bay. Este último se convirtió posteriormente en el guardaespaldas de Huey Newton, una tarea que le iba mucho mejor. Cotton había llegado a Harlem procedente de California. Todos le querían. Era el preferido de todos. Conocía a Bonchi Carter, a Lily Bobby Hutton, al jefe David Hilliard y, por supuesto, al Rage Eldridge Cleaver. A Cotton le habían mandado a Nueva York y le habían puesto a cargo de las reparaciones en la casa que el partido había comprado en la calle 127. Se rumoreaba que Huey quería trasladar el cuartel general del partido a la ciudad y Cotton debía disponer la seguridad del edificio. Solía llegar deambulando hasta la sede de Harlem con una botella de alcohol barato en el bolsillo trasero y contando batallitas. Se bebía el vino poco a poco y charlaba de lo que había sucedido en la costa. La primera vez que fui a inspeccionar la casa del 127, Cotton me hizo una visita guiada. Me explicó todo un plan de seguridad futurista. Iba a montar el sistema de seguridad de tal forma que, con que alguien pusiera un solo pie en los peldaños de la escalera delantera, sonaría una alarma que alertaría al responsable de seguridad en el interior. Si eran los cerdos, se encenderían enormes focos que los cegarían. Aparecerían gruesas puertas metálicas que se cerrarían con un deslizamiento y muchas otras cosas fantásticas que ya no recuerdo. Yo mantuve la boca cerrada porque no sabía nada de seguridad, pero en mi fuero interno me preguntaba por qué no instalaba algo más convencional, como un circuito cerrado de televisión. Yo estaba interesado en el edificio de un modo especial, porque la planta baja y el sótano habían sido asignadas para la clínica gratuita. En ese momento, el sótano era un desastre, sin tuberías, sin calefacción ni electricidad, solo un montón de ladrillos, polvo y escombros. Cotton me aseguró que el sótano estaría terminado en 6 meses. A continuación me enseñó el cuarto de Huey. Era el único que estaba arreglado más o menos. Había colocado paneles de madera. Había una mesita y una cama individual que, según me explicó con todo detalle, estaba hecho al estilo militar, siempre lista para el ministro. Yo le miré como si estuviera loco. De todas las cosas que me podía imaginar que Huey hiciera, dormir en aquella casa heladora y en esa cama espartana no era una de ellas. Cotton hablaba de Huey con una veneración inquietante que me dio bastante repelús. Es camino pasándome. Que mostrabes camino longe. Que mostrabes camino longe. Es camino pasándome. Saudade, saudade, saudade. Diz minha terra sem claro. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem claro. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudades, minha terra sem enclave. Saudades, saudades, saudades, minha terra sem enclave. Se vou escrever, monta a escrever. Se vou esquecer, monta a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, monta a escrever. Se vou esquecer, monta a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade. Desce minha terra, sem enclave. Y desde luego sonaba de lo más raro la manera en la que Cotton hablaba de la cama del ministro. A lo largo de los meses siguientes, visité la casa de la calle 127 muchas veces. Por mucho que lo intentaba, no veía ningún progreso. Llegué a la conclusión de que Cotton era un bocazas y un borracho. Pero todo el mundo seguía contándome cuánto trabajaba, así que me imaginé que estaba dedicado a algo secreto que había decidido no contarme. Durante una de mis visitas, el ayudante de Cotton me dijo que no se sentía bien. Le pedí cita con el médico y le llamé para darle la hora. Pocos días después, cuando llegué a la oficina, todo el mundo me miró como si hubiera cometido un crimen contra el pueblo. «¿Qué sucede?», pregunté. «Cotton dice que el hermano que trabaja para él está enfermo y que tú te has negado a hacer nada por él». «¿Cómo?». Yo estaba totalmente sorprendida. «Eso no es cierto». «Cotton dice que es lo que ha sucedido». Furiosa, intenté hablar con Cotton por teléfono, pero estaba estropeado. Me llevó varios días conseguir que el cacharro volviera a funcionar. Pero por fin, el ayudante confirmó que yo le había conseguido la cita médica, pero que él había pasado de acudir y se había ido a casa. Yo intenté deducir por qué habría montado Cotton un pollo semejante. La única conclusión que se me ocurría es que estaba mosqueado conmigo porque yo le presionaba para que acabara la obra de la clínica. Varios años más tarde, al aprobarse la Ley de Libertad de Información, Freedom Information Act, se hizo público que Cotton había estado trabajando en secreto para la policía. Parecía que las cosas iban de mal en peor. Aunque en la rama de Nueva York no había demasiadas disensiones, había mucha desunión y desacuerdo a nivel nacional. Cada dos fines de semana alguien viajaba a la costa oeste para abordar contradicciones. Todo el mundo estaba tenso y abatido, y entonces todo empezó a suceder a la vez. En primer lugar, apareció un artículo en el que se afirmaba que Huey vivía en un apartamento en Oakland, cuyo alquiler mensual era $650 al mes. La sección de Harlem se escandalizó mucho, porque en aquella época aquello era una cantidad desorbitada para un alquiler y contrastaba vivamente con las condiciones de vida de las panteras en Nueva York. Panteras que poseían poco más que la ropa que llevaban puesta. Salían a la calle con el frío helador que hacía, para vender periódicos con gruesos trozos de cartón en los zapatos y con chaquetas finas que no servían en absoluto para el frío, que cortaba como un cuchillo. El partido hizo pública una declaración en la que afirmaba que Huey vivía en ese apartamento por motivos de seguridad, pero a muchos miembros no les convenció en absoluto. Yo quería creerme lo de la seguridad, pero no me encajaba. Luego vino la larga serie de expulsiones y aquello fue la gota que colmó el vaso. Huey estaba expulsando muchos miembros veteranos y leales. Una de las primeras víctimas de las purgas privadas de Huey fue Jerónimo Elmer Pratt. Era una persona muy respetada, una especie de héroe popular de las Panteras. Cuando me enteré, lo primero que hice fue ir a buscar a alguien que tenía que estar al tanto para que me contara lo que había sucedido de verdad. Aunque esa persona estaba disgustada y paranoica, me contó la historia en detalle, suficiente para que yo viera que la expulsión era probablemente injusta. No podía imaginarme en absoluto que Jerónimo fuera un enemigo del pueblo, igual que no podía imaginarme que lo fuera yo misma. Luego llegaron las expulsiones de las 21 Panteras. En teoría, por haber escrito una carta abierta a los Waterman, que de alguna forma criticaba las políticas del partido. Yo la había leído, y no había visto nada que mereciera una acción tan extrema, en especial porque podía resultar perjudicial para su juicio, que estaba en marcha. Yo me iba haciendo cada vez más crítica con lo que sucedía en el partido, pero la amaba igualmente y quería que avanzara por el camino correcto. Por primera vez empecé a cuestionarme si podía continuar en el partido. Casi cada proyecto en el que trabajaba se había frustrado y apenas conseguía despegar. La escuela de liberación de los sábados, la clínica gratuita y gran parte del trabajo estudiantil, todo estaba en suspenso. Me sentía frustrada y un poco desmoralizada. Este partido no tenía nada que ver con el partido de las Panteras Negras del que yo me había enamorado. Ya no se veían las boinas negras y las chaquetas de cuero. Debido al acoso policial, a las Panteras se les había ordenado no llevar el uniforme, excepto en ocasiones señaladas. Ya no había marchas en las Panteras ni sus canciones. Se habían terminado las consignas Free Huey y Free Bobby. Y entonadas con la melodía de Wading the Water, ya se habían acabado los grandes botones de las Panteras y las enormes banderas que ondeaban el viento. Todo era diferente. De la actitud abierta y cordial se había pasado al miedo y la paranoia. La bella creatividad revolucionaria que yo amaba tanto había desaparecido y la había sustituido el estancamiento dogmático. Fue por aquel entonces cuando Said y yo tuvimos nuestra gran ruptura. Yo había hecho una lista de mis críticas al partido junto con una lista de cosas que a mí me parecían positivas y un montón de sugerencias que a mi modo de ver podían corregir parte de los problemas a los que se enfrentaba la organización. Llamé a Said y le dije que tenía que hablar con él. Cuando llegó, le hablé con toda sinceridad. Creo que me pasé sus buenas 2 o 3 horas aludiendo a todas las preocupaciones, dudas políticas y estrategias que yo tenía. Said lo escuchó todo sin adoptar ninguna postura determinada. Luego, me dijo que tenía que irse y que ya hablaríamos en otro momento. Yo estaba furiosa. Me pareció que se estaba comportando según su papel como parte de la dirección y usando nuestra amistad para obtener información sobre cómo pensaba yo y calibrar el nivel de desacuerdo en el interior del partido. Durante el tiempo que estuve en la organización, siempre me había expresado sin pelos en la lengua. Said y yo siempre nos habíamos hablado con franqueza, y yo interpreté su silencio como una declaración de que él apoyaba y defendía políticas que yo consideraba inadecuadas y carentes de principio. Después de eso, no nos vimos ni hablamos durante mucho tiempo. Yo no tenía forma de saber que él estaba en la cuerda floja y sometido a una enorme presión. Said estaba actuando como mediador entre Huey y las 21 Panteras, intentando frenéticamente que Huey rescindiera las órdenes de expulsión. A él le parecía que adoptar una postura en relación a los problemas internos del partido podía poner en peligro su papel y terminar en graves consecuencias para las 21 Panteras. Cetewayo y Doruba, que no habían sido expulsados porque estaban en libertad bajo fianza y no habían firmado la carta, estaban intentando también que se les readmitiera. Estaban sometidos a una enorme presión por ambas partes. Huey quería que ellos apoyaran la expulsión y las Panteras expulsadas querían que ellos criticaran las acciones de Huey. Como Said, Seth y Doruba creían sinceramente que podían arreglar aquel desaguisado y de no haber sido por el FBI lo habrían conseguido. En aquel momento nadie había oído hablar de un programa contra inteligencia, COINTELPRO, montado por el FBI. Nadie podía saber que el FBI había enviado una carta falsa a Eldridge Cleaver en Argel, firmada por las 21 Panteras, criticando el liderazgo de Huey Newton. Nadie podía saber que el FBI había enviado una carta al hermano de Huey diciendo que las Panteras de Nueva York planeaban asesinarle. No había forma de que nadie supiera que el programa COINTELPRO del FBI estaba intentando acabar con el Partido de las Panteras Negras en particular y con el Movimiento de Liberación Negro en general, recurriendo a tácticas del tipo de divide y vencerás. El programa COINTELPRO del FBI consistía en hacer que miembros de organizaciones se volvieran unos contra otros, enfrentando una formación con otra. Huey acabó suspendiendo a Seth y a Doruba de la militancia en el partido, los etiquetó como enemigos del pueblo e hizo que tuvieran que esconderse por miedo a perder la vida. Nadie tenía la más ligera idea de que toda esta situación había sido cuidadosamente manipulada y orquestada por el FBI. Cuando trajeron a la oficina el periódico de las Panteras Negras, en el que se etiquetaba Doruba, Seth y su esposa Connie, Matthews Tabor, como enemigos del pueblo, me negué a venderlo y lo ataqué como una mentira descarada. Yo me había mostrado tan abierta con mis críticas que sabía que era solo cuestión de tiempo que me expulsaran a mí también. Harta y asqueada, decidí que era el momento de irme. Casi todas las panteras entendieron mis motivos y seguimos llevándonos bien. Me llamaban a menudo y me preguntaban si podían pasar a verme o quedarse a dormir en mi Kelly. Casi a diario recibí un relato muy detallado de lo que estaba sucediendo en el partido. La tensión había aumentado todavía más. Las diferencias entre los cuadros de Nueva York y la dirección de la costa oeste se habían hecho más profundas. Yo intentaba decirles a los camaradas lo importante que me parecía que todos se sentaran juntos a resolver sus diferencias. No sucedió tal cosa. De hecho, llegó a mi casa un grupo dando saltos de alegría. Se habían escindido de la dirección de la costa oeste. La verdad es que me entristeció mucho que no hubieran sido capaces de sentarse juntos y arreglar los malos entendidos. Después de abandonar el partido, mi vida se hizo cada vez más imposible. Por dondequiera que fuera, me daba la sensación de que me bastaría volverme para ver a dos detectives detrás de mí. Miraba por la ventana, y ahí, en mitad de Harlem, delante de mi casa, había dos hombres blancos sentados y leyendo el periódico. Me daba un miedo de muerte hablar en mi propia casa. Cuando quería decir algo que no fuera del dominio público, ponía la grabadora al volumen bien alto para que los cabrones tuvieran problemas para oír lo que decía. Era tan raro, aún no me había llegado la cuenta del teléfono, y habían pasado meses desde el anterior, pero el teléfono seguía funcionando. Mis vecinos recibían extrañas visitas de desconocidos que hacían preguntas. Odiaba la idea del irme de mi apartamento porque el alquiler era muy bajo. Pagaba algo así como $65 al mes. Y si te acostumbrabas a subir 5 pisos, no estaba tan mal. Era uno de esos edificios de renta controlada justo enfrente de City College, donde yo estaba matriculada. No me quedaba más opción que irme. Me era imposible vivir con tanto micrófono oculto. Decidí donar el piso a las Panteras y buscar otro sitio para vivir y pasar algún tiempo con amigos. Unos días aquí y otros días allá, hasta que encontrara otro lugar. Un día, mientras subía por la avenida, de camino a casa, me paró un amigo. «¿Qué pasa?», pregunté. «No vayas a casa». «¿Qué quieres decir con que no vaya a casa? Tu piso está lleno de cerdos, te están esperando». Di vueltas durante un rato, intentando aclararme. ¿Qué podían hacerme si iba a casa? Yo no había hecho nada. Me acordé de las 21 panteras. Tampoco ellos habían hecho nada. Al final, ellos pueden hacer lo que quieran. Me acordé de Mikeli. Quizá habían estado grabando mi voz y podían juntar trozos de conversaciones para simular que era una conspiración o algo así. Igual me podían acusar de acoger a un fugitivo de la ley o de conspirar para acoger a un huido. Todo el mundo decía que me estaban siguiendo de forma tan intensa porque pensaba que les podía llevar hasta Seth, Doruba o algún otro camarada que se había visto obligado a esconderse. A lo mejor intentaban interrogarme, golpearme y torturarme, hasta que firmara una confesión falsa o algo así. En aquel mismo momento tomé una decisión. Claramente no iba a volver a casa y no iba a responder a las preguntas de nadie sobre nada. Pensé en ir a casa de Evelyn, pero me imaginé que, en cuanto apareciera por allí, los cerdos estarían esperándome. Decidí que lo mejor sería esconderme hasta saber lo que estaba sucediendo y hasta tomar una decisión. Bueno, estamos de regreso. Acabamos de finalizar el capítulo número 15 en voz de Mel. Súper fuerte el capítulo que nos narra en cómo termina, en cómo va va contando a Sata y nos deja ahí en punto suspensivo respecto a cómo se inicia esta persecución política a los activistas, a los y las activistas, y cómo le pasa a ella, se encarna en ella. Y bueno, sabemos bien qué es lo que sucede, porque a lo largo del libro nos ha ido contando de cierta forma los periodos en la cárcel ante los múltiples juicios que le hicieron por diversos como crímenes injustos, falsos que le sometieron. Pero sin duda alguna queda un montón de, como, bueno, a mí me queda como harta, quedo expectante de ver qué es lo que pasa en el capítulo 16, que nos va a estar programando la querida Metz el día miércoles en el horario de las 9 de la noche México, 10 de la noche Chile. Y bueno, una cuestión que creo interesante de recalcar para ya cerrar este programa es que, bueno, la persecución política, las prácticas de tortura y hostigamiento policial, el abuso de poder, hasta el día de hoy está presente. Tenemos que recordar los múltiples asesinatos que han existido a activistas y defensores y defensoras de la tierra en Latinoamérica, y en este sentido en Chile tenemos un caso que, en la medida en que yo escucho a Sata Chacur, pienso una y otra vez en lo que está viviendo el pueblo mapuche, la nación mapuche, que en este momento se encuentra súper preocupante al estado de salud del machi Celestino Córdoba, que lleva 62 días en huelga de hambre. Hay que recordar que el machi Celestino Córdoba lleva más de 7 años preso y que fue injustamente acusado tras el incendio donde muere el empresario Werner Luxinger y su esposa Vivian Mackay en enero del 2013. Él fue condenado a 18 años de cárcel en un incendio con resultado de muerte en carácter terrorista. Se le aplicó la ley antiterrorista, y bueno, a él junto a otros mapuches están cumpliendo condena en distintas cárceles, en específico Lautaro y Temuco. Entonces, en este sentido, bueno, y Lebu también, los presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu inician huelga de hambre líquida el día de hoy, exigiendo que el machi Celestino Córdoba pase esta condena en su RUCA, aplicado tras el convenio de 1960, o sea, de el convenio 169. Hacen un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional de apoyo, ya que el Estado chileno está condenando a los mapuche, pero también está no solo condenando, sino que hostigando y asesinando a distintos activistas que busca la autonomía de la nación mapuche. En este sentido, es importante recordar que hace muy poco tiempo mataron a Alejandro Trauquil en su comunidad, supuestamente fueron personas de civil. También han atacado a la doctora Olate, amenazándola en redes sociales. Ella es la doctora del machi Celestino Córdoba. También han hostigado y torturado a niños y niñas mapuche de comunidades mapuche. Entonces, es algo grave que está pasando aquí, que está pasando en distintos lados igual, y que hay que de alguna manera activar las redes de solidaridad para evidenciar y para visibilizar este maltrato y esta hostigación y abuso de poder estatal en contra de las comunidades en resistencia. Entonces, luego vamos a estar informando qué va pasando con la situación de salud tanto del Machi como de otros presos políticos mapuche. Exigimos la libertad a todos ellos y exigimos la libertad también a todos los presos políticos de la revuelta social, presos y presas. Y eso por estos lados, por esta noche fría. Les recordamos que nos están retransmitiendo en la Radio Humedales y que las compañeras tienen un proyecto radial muy interesante para que las escuchen, las busquen ahí en Facebook, Instagram, en su página web también. Señalamos también que la convocatoria a lecturarnos sigue abierta para que se animen a compartirnos algún texto en el género narrativo que más les guste. Solo tiene que estar escrito por mujeres y disidencias, esa es la condición. Y bueno, en cartelera entonces continuamos con el capítulo 16 este miércoles y el viernes con los capítulos 17 y 18. Ya me está causando nostalgia que estamos cerrando este ciclo de radiolectura. Ha sido un libro muy interesante. En lo personal, yo no conocía muy bien la biografía de Asata Shakur ni tampoco tenía mucho conocimiento respecto a los procesos de emancipación negra en el norte. Entonces ha sido de gran aprendizaje y pues esperamos que también para quienes nos escuchan así lo sea, que generen reflexiones, abran preguntas, estimulen el apetito por seguir aprendiendo, seguir investigando lo que está sucediendo y lo que ha sucedido, porque bueno, dice que hay un pueblo sin memorias, un pueblo sin historia. Así que eso, por mi parte es todo. Que tengan muy buenas noches, un abrazo grande y a seguir resistiendo, a seguir movilizándose en este momento complejo en el que nos encontramos tras el COVID-19. ¿Qué hacer? Se está diciendo mi espíritu con tu amor infinito. Cada día soñando, expandiéndose en la finitud. Intranquila, cada día soñando, expandiéndose en la finitud. Intranquila, ven mi corazón, ven mi corazón, ven mi corazón, ven mi corazón, ven mi corazón, ven mi corazón, ven mi corazón, ven mi corazón, ven mi corazón. En mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, que es un empujo en tu fútbol, un chiquia, un apulele, tu oficina, tu bella, y en el chese vacuno, en un canto, un canto, un amor infinito.